Ya, ¿cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, escuchando a los oyentes que están con bastante enojo, con bastante preocupación, Juan Carlos. Y bueno, obviamente hemos visto en esta primera parte del programa lo que pasó con el presupuesto, que tiene media sanción de la Cámara Baja, pero algunos artículos no pudieron pasar, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que comprender el enojo, y en alguno, en los dos o tres trascendentes, yo lo comparto. Siento el mismo enojo, más que nada en el tema de los jueces, porque es un privilegio obvio, horrible, que no se puede remover, y es una expresión clarísima de eso que solemos hablar del poder real, ¿no? Del poder, la mezcla del los poderes de la justicia con los medios de comunicación y con las representaciones partidarias políticas de derecha, y toda esa amalgama viene impidiendo, no solo esta vez sino hace décadas, que ese privilegio tan evidente, tan expuesto ante la sociedad, no se pueda remover. Así que francamente comparto el enojo. Ahora bien, lo mismo que en el tema de retenciones, así que eliminarle, cortarle las manos al Poder Ejecutivo para que, si hubiera, por ejemplo, una situación de emergencia producto de acontecimientos mundiales, producto de subas extraordinarias de precios, como ocurrió en otras oportunidades, etcétera, no pueda eventualmente subir la alícuota de las retenciones al campo. Pero de cualquier manera, Luisa, yo quiero destacar que la aprobación del presupuesto, contrastando con el hecho político del año pasado, que no hubo presupuesto aprobado en el Congreso, yo creo que es un acontecimiento político muy importante. Si nosotros pensamos en la sociedad, en el pueblo, el hecho de que la Cámara de Diputados, que es, en fin, resonancia de la voluntad popular, no sea capaz toda de poder sacar adelante el presupuesto, más allá que después el responsable es un sector político, es un desprestigio para la política, más que nada genera escepticismo, distanciamiento, entra ese mensaje primitivo de que todo es inútil, la política no sirve, los políticos no sirven. En cambio, finalmente en esta oportunidad fue una fuerte expresión democrática en la que el gobierno nacional hizo concesiones a propios y extraños, hizo concesiones a la oposición e incluso a las distintas corrientes que hay en el frente de todos, y se salió adelante con el presupuesto. Bueno, y después sí, aquí tenemos que aceptar la relación de fuerza. Es una categoría en discusión. Vos sabés que yo tengo una opinión que no es someterse a la idea de la relación de fuerzas como una suerte posibilismo. Pero, por ejemplo, acá hay un momento que es aritmética pura. Mm-hmm. Vos tenés 120 diputados y yo tengo 110 y no hay vuelta que darle, que es lo que ocurrió. Pero finalmente quiero rescatar que la aprobación del presupuesto es un hecho político democrático, y en ese sentido creo que es un triunfo para el gobierno nacional. Sin lugar a dudas, bueno, tener presupuesto es importante, es una herramienta, y no se puede privar de una herramienta a quien está gobernando. Así de simple, si querés, el planteo. Te hago una pregunta, Juan Carlos, porque hoy el presidente hizo declaraciones, fue esta semana una semana muy llena de declaraciones. Habló Máximo Kirchner, ayer habló Axel Kicillof, hoy habló el presidente de la Nación en un programa de cable, de video. Y el presidente se refirió al tema de los comicios del año próximo y dijo que el mejor camino para elegir candidaturas el año próximo son las PASO. ¿El Partido Solidario ya tomó posición respecto a si PASO sí o PASO no? No tomó posición. No tenemos fijada posición. Lo estamos ponderando, francamente. A nosotros nos preocupa mucho. Y no es una cosa, como diría, simbólica solamente. sostener la unidad del frente de todos, porque si nos llegamos a fracturar en el frente de todos por esto o por cualquier otro motivo, estaríamos en un problema grave, y hay posiciones muy diferenciadas, por no decir encontradas, al interior del frente de todos. Por lo tanto, nosotros no tenemos todavía una posición formal. Yo te voy a decir una impresión personal. Yo creo que esta es una cuestión de discusión de poder. No solamente de ciertos vericuetos de carácter jurídico, formal, o hasta si es oportuno o no oportuno, desde el punto de vista de si es oportuno en términos democráticos, si hay que hacerlo en el mismo momento, en el mismo año de la elección, o tiene que ser 10 años antes. Todas estas discusiones pueden ser, pero después de escuchar a Mauricio Macri, lo que se propone hacer Mauricio Macri, la derecha, esta ultraderecha, si llega al poder, yo francamente creo que el Frente de Todos, en el marco de sus debates internos, tiene que tomar las decisiones que resulten más convenientes a los efectos de poder avanzar hacia un triunfo electoral en el 2023. Juan Carlos. Esta es mi impresión. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hugo. ¿Cómo te va, Hugo? Bien, algunos están planteando que un punto de consenso sería acortar el tiempo entre las PASO y las elecciones, que no pase más de un mes. No sé si esa sería una buena alternativa. Mira, te voy a decir con honestidad, no tengo pensado una buena ponderación. Efectivamente, podría ser ese, escucho que puede ser un punto de consenso. Pero yo quiero, acá la opinión de los que la quieren postergar es porque favorecería a el Frente de Todos, y el grado de fractura es tan grande en la derecha, en Juntos por el Cambio, con Milei y todo ese sector de derecha y de ultraderecha, que no les posibilitaría galvanizarse. Y entonces, en ese sentido, se generaría una debilidad muy grande. Entonces, al interior del Frente de Todos también están los que le resulta más conveniente que haya interna, como por ejemplo De Vita, el propio presidente se manifestó ayer, y otros que prefieren privilegiar esto otro que yo te digo, que es cómo queda el Frente de Todos como tal en términos estratégicos y cómo queda la derecha en términos estratégicos. Así que yo diría que todavía es un debate a cielo abierto, que tenía que esperar a que se termine el tema del presupuesto, que no se podía avanzar más hasta que no se vote el presupuesto, para ser más claro aún. Y creo que en los próximos, de aquí a un mes, este tema se va a terminar dirimiendo y, por supuesto, todos iremos fijando posición. Bueno, Juan Carlos, por hoy dejamos aquí, y los próximos días vamos a estar hablando, porque se viene un cumpleaños muy importante, los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación, pero bueno, lo hablamos, si te parece, la semana próxima, más cerca de la fecha. Chao, Hugo. Un abrazo. A todos y todas. Juan Carlos.